cielo. Negra la noche y su silencio. Allí no duermen, allí no descansa el pensamiento, allí una resistencia crece y crece. La noche oscura cae sobre el que no tiene, el que trabaja solente. Le roban el sustento, al que le matan, a la que encierran para sofocar su aliento y su razón de lucha libertaria. Rojo y negro, como la sangre de mi pueblo, como la muerte del caído en la batalla, como la vida del obrero que encendido ilumina el sendero, como la negra noche roja que florece, que da la clara conciencia del que crece, como la bala del fusil de grasa artera, destroza el pecho del verdugo justiciera. Rojo mi corazón, está gritando en el tiempo, casi gimiendo algunas veces, casi llorando, pero despierta, pero amanece junto a la aurora del día que se hace. Thank you.